94.3 Río FM. 12:45 de la mañana de este domingo 10 de enero. Ya pasaron 10 días del año, ¿viste? Bueno, yo quiero recordarte que Doña Jacoba está abierto hoy y que el horario, este cambio de horario no le modifica nada. O sea, es un lindo lugar donde podés ir tranquilamente. Vas, te sentás, llamás, reservás la mesa, hay protocolo, está todo bien. Y total, a las 12, 12 y media ya te estás pegando la vuelta. Y si es hasta la 1 y media el fin de semana, en este sentido no te modifica nada. Doña Jacoba está ahí, anda, disfrutá de lo que es un paraíso, realmente. La Rechea, Larre, así entre comillas, es un muy lindo lugar, vale la pena. Yo leía esto que les voy a comentar ahora con cierto... A ver, uno no se quiere meter ni con las creencias, ni con los rituales, ni con... Muy lejos de criticar, ¿no? Pero viste que hay ciertas tendencias que se van dando y que más tarde que más temprano nos terminan salpicando o terminan llegando. Esto que les leo es en España, y fíjate lo que es el idioma, ¿no? El uso del idioma, y asocialo, o se puede asociar con algo que nos está pasando en la Argentina, que es la, no te digo la desfiguración del idioma, todo por el contrario, sino cómo ciertas cosas, ciertos términos, se van atando a determinadas actividades, ¿no? Esto, voy a decir, ¿a dónde va? Bueno, escuchá esto. Las 5 claves del grupo vegano que creó un santuario animal para que las gallinas no sean violadas por los gallos. Repito, las 5 claves del grupo vegano que creó un santuario animal para que las gallinas no sean violadas por los gallos. Esto es en España. La agrupación Almas Veganas, una curiosa asociación activista en favor de las gallinas y del igual, se volvió famosa a partir de una entrevista donde mostraron esto, que no quieren que violen a las gallinas, afirman ellas. Hay 5 principios básicos por lo cual ellos pretenden llegar a esto, que este colectivo animalista define en sus motivaciones a partir de 5 factores que remarcan los fundamentos de esta cuestión. Y te los leo. Por el idioma te los leo, fíjate. Antiespecismo abolicionista. Queremos construir una sociedad en la cual ninguna especie animal es utilizada, en la que no jerarquizamos entre especies, en la que todos los animales puedan vivir una vida larga, libre y digna sin ser explotadas. Antiespecismo abolicionista. ¿Escuchar? Segundo, transfeminismo interseccional. Sabemos que existen muchas corrientes feministas. Nosotros, aunque reconocemos que en el mundo se escribe en lenguaje binario, queremos romper estos roles de género y reconocer que hay mucho más fuera del binomio hombre-mujer. También creemos que es imposible ser feminista sin ser antirracista, anticapitalista, etc. En definitiva, sin ir en contra de cualquier otra causa de opresión. Transfeminismo interseccional en las gallinas. ¿Escuchás? Otra. Comunismo libertario. Estamos hablando de gallinas, ¿eh? Comunismo libertario. Creemos en un mundo en el cual las relaciones sociales no se estructuran alrededor del poder del dinero. Por eso somos antiautoritarios y queremos crear un espacio donde convivir como iguales, aceptando lo que cada persona puede aportar. En las gallinas. Asamblearismo. Porque queremos que todos tengan voz. No sé qué voz tienen las gallinas. ¿Qué sé yo? Cacarean las gallinas. Porque queremos que todas tengan voz, que las decisiones que tomemos sean desde el consenso. Las gallinas. Aprendiendo a escucharnos las unas a las otras. Bueno, no sé cómo se comunican con las gallinas. Y la última es ecologismo anticapitalista. Somos conscientes de que el mundo en el que vivimos es finito, por eso no podemos consumir recursos al ritmo actual. Queremos recuperar conocimientos tradicionales, haciendo las cosas con nuestras propias manos, cultivar nuestra comida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estas cuestiones de la terminología rara, viste que, decime si no la escuchaste ya. La venís escuchando. Ecologismo anticapitalista, asamblearismo, comunismo libertario, ¿cuál era la otra? Acá, transfeminismo interseccional y antiespecismo abolicionista para que los gallos no se violen a las gallinas. ¿Qué querés que te diga? Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.